Radionauta 106.3. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. Desde Radionauta FM 106.3. El Centro Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Capital de la provincia de Buenos Aires. 29 grados. Veranito, ¿no? Esto ni siquiera. Sí, porque ni siquiera primavera. Todavía no terminó el invierno, ¿eh? Es verano. Es un verano en invierno, lindo primero clima, ¿no? De agosto, día de la madre tierra, día de la Pachamama. ¿Tomaste algo de caña cruda? No tengo esa costumbre. ¿Tú tomaste? ¿No? Nada. ¿Pero qué canción nos puso Jaime? Nos pone románticos. Hoy vengo musical. Bueno, recuerdo para Jane Birkin y Serge Gainsbourg. ¿Cómo se llama esa canción? Yo te amo, yo tampoco, traducido. ¿Sabes que lo escuché bastante cuando se musicaliza algún evento así medio un matrimonio, ¿no? O algo así. Bueno, tiene una letra. Una cita. Una letra, digamos. ¿No? Alguna escena erótica, romántica por ahí. Erótica, ¿no? Como todas las canciones de Gainsbourg. Y bueno, los susurros son los de Jane Birkin, ¿no? Las piernas más hermosas de mujer que han existido sobre el planeta Tierra, por lo menos hasta el 2023. ¡Epa! Sí, por ahí los fanáticos de la Dietrich me podrían decir, no, Marlene Dietrich tuvo mejores piernas. Dudo que haya alguien con mejores piernas que Jane Birkin. Son y unas piernas hermosas también. ¿Sabes cuánto medía? ¿Estatura? No. ¿No? Piernas largas. Era inglesa, pero su fama la cimentó básicamente en Francia. El mito dice que la primera grabación del tema este, Je t'aime moi non plus, los susurros eran de Brigitte Bardot. Yo no lo tengo. No lo tengo certificado eso. Básicamente escuché este tema. Y este tema, más allá de su connotación, digamos así, de su cierta connotación erótica, tuvo mucho que ver con los años de la dictadura o predictadura. En la época de dura, ¿no? ¿Se prohibió? Estaba totalmente prohibido, bueno. ¿Por la letra o por...? Directamente no lo pasaba en ninguna radio, no circulaba. En ningún. Y era como un tema de resistencia, ¿no? Más allá, como te digo, de su connotación erótica. Me acuerdo de algunas películas, bueno, que estaban censuradas y que ni siquiera con recortes circulaban acá en la Argentina. Por ejemplo, El último tango en París, por ejemplo, Emanuel. Y ahí había algunos que se cruzaban hasta Montevideo para mirar este tipo de películas. No, clandestinamente, digamos, los temas de Gainsbourg sí circulaban. Gainsbourg siempre fue, digamos, un poco controvertido como compositor y como cantante, básicamente por la temática de sus composiciones musicales, ¿no? Es un gran poeta. Tuvo amores bastante convulsivos, digamos, y todas las mujeres con las que estuvo fueron tan hermosas como Jane Birkin. Así que hoy he venido musical, ¿viste? Sí. La primer cortina es Jane Birkin. Pero ha sido una semana, digamos, con bastante inmediatez en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, también falleció a temprana edad, porque 56 años creo es una temprana edad, Sinéad O'Connor, una cantante irlandesa con una voz fabulosa. Sí. Se hizo, su fama la cimentó no solamente, digamos, por que cantaba lindo, sino también por que en una performer rompió la fotografía de Benedicto, del Papa Benedicto VI, cuando estaba plenamente comprobado la complicidad de Benedicto con los curas pedófilos. Así que el hecho de romper esa foto del Papa en un programa, digamos, de repercusión bastante multitudinaria, fue la que ocasionó en cierta manera el ocaso de su carrera, ¿no? Después se presentó en un festival de esos multitudinarios, en un festival de rock multitudinario, y la gente la repudió, justamente por haber roto la foto del Papa, ¿no? Después entró en una especie de ostracismo, también tenía problemas, digamos, psiquiátricos, estaba diagnosticado por tener trastorno bipolar, y básicamente eso hizo que su carrera no tuviera la repercusión de otros artistas, ¿no? Pero convengamos que la voz de Sinéad O'Connor es sensacional, ¿no? Una cantante de esas que marcan y te dejan una huella, ¿no? También cumplió años 80 el negro Rubén Rada. Después vamos a escuchar un temita de él. ¿Has traído algunas canciones? Cuando estaba con el grupo Totem. Jaime me dice que más o menos tenía 25 años en esa época, ¿no? Cumplió 80. También cumplió 80 y vivito y coleando, Mick Jagger, ¿no? Si hay un rockero, digamos, símbolo de los tiempos de sexo, amor y rock and roll, es justamente uno de ellos, es justamente Mick Jagger, ¿no? Y activo, ¿no? Totalmente con una energía enorme, ¿no? Totalmente activo, grabando discos y haciendo performances que a los 80 años no sé si alguien los puede hacer, recorriendo los amplios escenarios que arman en los tours con los Rolling Stones, ¿no? Básicamente, también tuvo noticia, y una de las noticias de mayor repercusión mediática, el estreno de películas, de dos películas, Barbie, una muñeca emblemática del pop. Taquillera la película, ¿eh? Muy taquillera. En varios lugares. Y después de Oppenheimer, ¿no? Oppenheimer. Una biopic del creador de la bomba atómica. No he visto ninguna de las dos películas. Tengo prejuicios en ese sentido. No vería Barbie ni de casualidad, aunque las críticas de la película, sobre todo, digamos, sobre la estética de la película, no son malas, ¿no? Yo me acordaba de haber escuchado un LP de Divididos, un long play de Divididos que se llamaba La Era de la Boludez, y un poco la asociaba, ¿viste?, con el estreno de Barbie. ¿Con el estreno que de la muñeca? De la mediatez, claro. Ah. Yo digo, ¿cómo puede tener tanta repercusión mediática una película como Barbie? Muy taquillera, ¿no? La película. No la he visto hasta ahora, no sé. Por ahí quizá por prejuicio, pero... Prejuicio. Más que otra cosa. Yo, como te digo, no vería la película. Oppenheimer, capaz que sí. Vamos a escuchar un poquito de música y le metemos a el diente a esta semana, que es bastante productiva en lo político. Ya no nos queda mucho para las PASO. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Te dije que vine musical y sigo musical. 50 años de la edición de El Lado Oscuro de la Luna, ese disco tan emblemático de Pink Floyd. Un disco que marcó a fuego mis inicios de vida acá en la Argentina y en la ciudad de La Plata. Se están haciendo más viejos, cada vez respiran menos y les falta un día menos para morir. Uno de los párrafos de la letra de Time. Vamos a pasar como cortina un par de temas más. Con este disco los Pink Floyd hicieron, digamos, millones de dólares. Un poco emblema de los años 70. Acá en la Argentina se editó en 1974. Fue la primera edición de Lado Oscuro de la Luna. Ya el vinilo importado desde el año 73. Los precios en esa época, los precios de los discos importados, el disco Escultura tenían impuestos bastante favorables y eran aptos para todo bolsillo. Por eso es que no era difícil, digamos, adquirir esos discos, Eduardo, un vinilo. ¿Venían ahora de afuera o se hacían acá? Venían de afuera y se editaban acá. Y vos sabés que comparando las ediciones, yo compré la edición importada de Lado Oscuro de la Luna. Y después del año 74, cuando salió acá, comparaba no solamente la edición, sino la calidad, digamos, del vinilo, cómo escuchabas el vinilo, la fidelidad del vinilo, y no había ninguna diferencia. La diferencia básicamente estaba, digamos, en la mayor calidad de las portadas que venían de afuera, ¿no? En este caso, digamos, la portada de del disco que venía de Inglaterra, de Londres. Hoy has venido, pero inspirado con la música, ¿eh? La verdad que me está gustando toda la... Totalmente, viste que fue, ha sido una semana, como te digo, bastante musical. Y todavía queda más. Vamos a estar escuchando en las cortinas de sucesiva de la letra de El lado oscuro de la luna. Mientras tanto, nos queda unos pocos días para las PASO, las primarias obligatorias, que se van a llevar a cabo el día 13. Las encuestas circulan con bastante asiduidad, digamos, y los números por ahora no muestran grandes sorpresas. Estaba mirando básicamente las encuestas locales, las encuestas aquí en la ciudad de La Plata, en donde hay un margen de ventaja que no es tan amplio como uno podría haber supuesto hace un tiempo, a partir de la candidatura de para intendente de Julio Garro. Un poco de preocupación por el crecimiento de la lista de Julio Alac, el otro Julio, en este caso uno de los candidatos en las internas del peronismo. Recordemos que en el peronismo hay 5 listas que van a competir en la interna para la intendencia, mientras que en la de Juntos solamente está Julio Garro contra Alan, ¿no? Vendría a ser Julio Garro apoyando la lista de Horacio Rodríguez Larreta y Juan Pablo Alan apoyando la lista de Patricia Bullrich. Un pequeño cimbronazo sucedió esta semana cuando referente de Patricia Bullrich en la ciudad de La Plata, como Mauro Palumo, uno de los concejales de Juntos. No es concejal, ¿no? Era uno de los candidatos a ser... Era funcionario y era uno de los... Secretario de Seguridad, ¿no? Exacto. Disputó a Ganduglia y finalmente, bueno, Garro se inclinó por Ganduglia. Bueno, Palumo es uno de los referentes de Patricia Bullrich en La Plata. Daniel Lipovetsky, no sé si es diputado con mandato cumplido o todavía sigue siendo. Sigue siendo todavía diputado. Creo que ahora... No, sigue siendo, porque La Plata por la octava renueva senadores, sí. No diputados. Y Romina Maracio, esa sí es concejal. Ella sí es concejala, sí. Y le entrevistamos, recordás que le entrevistamos y nos dijo que ella era referente de Patricia Bullrich aquí en la ciudad de La Plata. Fue en esos días donde, bueno, era conocida ya la discrepancia de Bullrich y Larreta, que iban a ir una interna, y salieron muchos a decir que eran referentes, ¿no? Acá estaban varios que después ahora se han columnado. Creo que le entrevistamos a propósito del traslado que finalmente se frustró de la zona roja, de la zona de 1 y 60, al bosque platense, ¿no? Así es. Bueno, los tres manifestaron su apoyo a Garro y no a Juan Pablo Alan, que es el referente, el candidato de Patricia Bullrich aquí en la ciudad de La Plata. Ello originó, digamos, ciertas discusiones internas acá en el espacio de Juntos. Yo no sé si querés comentar alguna otra referencia del resto de listas, vos que has estado más o menos activo en cuanto a la presentación de candidatos de otros espacios políticos. Ya no queda casi nada para el cierre de la jornada electoral, para que se lleve adelante la jornada electoral. Las PASO son 2 semanas, menos de 2 semanas que nos quedan, ¿no? Esta que viene y ya estaríamos prácticamente a las puertas. El programa que viene estaríamos hablando lo último que se estaría cocinando con respecto a las PASO, y ya seguramente el martes siguiente estaríamos haciendo un análisis de lo que fueron los resultados, los heridos, las heridas, ¿no?, que deja en el camino, y cómo también se empieza a reconfigurar las propias internas. En la Ciudad de La Plata, no nos olvidemos que el Frente Unión por la Patria tiene 5 precandidatos y candidatas a la intendencia que hicieron una foto de unidad en el marco del nacimiento de Eva Duarte de Perón, en el busto que se había hecho aquí en Plaza Moreno. Bueno, el artífice de la reunión, que fue el presidente del PJ platense, Ariel Archanco, que es diputado provincial, el que logró reunir a las 5 figuras, ¿no?, del peronismo, y mostrar una foto de unidad. Algo que no viene pasando en lo que sería el frente oficialista, ¿no?, Juntos por el Cambio. Muy cuestionados, hace un momento hablaste de Palumno. Él, por ejemplo, había tenido unas declaraciones hace unos días donde había dicho, él dice que es referente a Patricia Bullrich, de que él estaría... él es referente de Bullrich, que él votaría la boleta de Bullrich, pero en la categoría de intendentes, que cortaría para votar a Julio Garro y llamar a la militancia a cortar boleta para votar por Julio Garro. Algo que lo ha desmentido la mismísima Patricia Bullrich. Ella estuvo en un recorrido el día de ayer lunes, en la ciudad capital, en la que después, en una conferencia de prensa, se le preguntó por este corte boleta y ella dijo no, fue tajante al decir nosotros vamos a votar la boleta completa, ¿no? O sea, todos los que están dentro de nuestra lista son los que más nos representan. Una interna que viene bastante reñida, hay muchas denuncias de por medio, en la cual desde Unión por la Patria han denunciado de que el gente que le responderían al municipio platense no le dejan colgar, por ejemplo, las carteleras, pasacalles, les quitan los pasacalles. Hace poco también Juan Pablo Alan, el senador que es candidato por Juntos por Patricia Bullrich, salió a denunciar de que le estaban rompiendo la cartelería en los barrios de la ciudad a él, ¿no? Y denuncian de que es gente que trabaja en el municipio platense, ¿no? Gente relacionada a lo que serían los delegados municipales. Lo que es cierto, si recorren la ciudad, el casco sobre todo, y la periferia, lo que es las circunvalaciones, vas a encontrar de que hay mucha cartelería de distintos espacios políticos. Pero cuando te sales del casco y transitas los barrios, vas a ver que esa cartelería del espacio opositor es muy poca. Lo que abundan sí es mucha cartelería del municipio, ya sea de publicidad municipal o de la candidatura de Julio Garro, de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Después está también el frente, el FIT, que tiene su interna, en la cual vamos a estar charlando más adelante con un precandidato que estaría en la lista que responde a Gabriel Solano, con Vilma Ripoll, son del Partido Obrero. Y en el lado enfrente está ya es es conocida la referente del PTS, que es Luana Simeoni, trabajadora de Ioma, y que está nuevamente postulándose para ir a disputar la intendencia local, ¿no? Después está el partido, el Movimiento Libre del Sur, que va con un candidato único, ahí no tienen interna, y también está el espacio de Javier Milei, que tampoco tienen interna, y después están el Nuevo Más también, que tampoco va a tener una interna, que se están preparando y están... preparando todo lo que es yo calculo que a estas alturas, acción, ¿no? Una elección, te digo, bastante atípica, porque a diferencia de otras elecciones, donde veo mucho más movimiento, ahora veo que es muy poco el movimiento que hay, si bien sí hay alguna visita de algunos referentes, pero a comparación de otras elecciones, ayer lo charlaba con un colega, un periodista, y me decía, ¿será porque también hay mucho movimiento en redes sociales? Muchos candidatos prefieren hacer sus apariciones, proponer sus propuestas, no difundir sus ideas a través de sus redes sociales. Creo que ayer estuvo Bullrich, o hoy iba a estar Bullrich en, acá en 51. No, ayer estuvo. Ayer, ¿no? Ayer estuvo, hizo un tipo, un acto ahí en 51, donde congregó a referentes de Berisso y Ensenada y de La Plata. Y después de una conferencia de prensa, junto a Juan Pablo Alan, su referente o su candidato a intendente aquí en la ciudad de La Plata. La última encuesta que he visto de uno de los sectores de la Unión Cívica Radical, el sector que no apoya a Bullrich, o sea, el sector que está con Garro, le da a Horacio Rodríguez Larreta, que es en la ciudad de La Plata, 3.5 puntos de diferencia, y a Julio Garro con respecto a Juan Pablo Alan, la diferencia es mucho, mucho mayor, digamos. Que ganaría el candidato, que renovaría, mejor dicho, que ganaría la interna el intendente Julio Garro. Sí, una diferencia bastante grande con respecto, digamos, a la de Alan, cosa que no sucede con la contienda entre Rodríguez Larreta y Patricio. Claro. ¿Qué sería un corte de boleta? Mucha gente cortaría boleta. Sí, a mí me extraña eso, lo del corte de boleta, porque generalmente acá en la ciudad de La Plata la gente muy reacia a cortar boleta. Históricamente los cortes de boleta han sido, el porcentaje de los cortes de boleta ha sido muy escaso. Sí. Por eso me llama la atención, digamos, la poca diferencia que hay entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y la gran diferencia que hay entre Julio Garro y Juan Pablo Alan. En cuanto al espacio del peronismo, la diferencia de Julio Alac es abrumadora, digamos. Sí, yo creo que, pero más primero para responder un poco o para agregar a lo que vienes planteando, yo creo que hay una cuestión ahí en la cual en la elección pasada, por ejemplo, algo que se notó bastante en la estrategia que utilizó el municipio es en llevar la boleta, ¿no?, en un sobre con la boleta armada. O sea, repartían su boleta. Yo creo que deben tener una lectura, porque, bueno, es sabido de cómo votan las localidades, porque esto es, entras al sistema de la justicia electoral y sabes cómo la ciudad de La Plata está dividida por secciones, ¿no? Y cada sección electoral tiene determinado tinte. No digo que hay una afinidad ahí inamovible, pero hay cierta incidencia en votar al peronismo, al kirchnerismo, a Juntos, ¿no? Y yo calculo que con ese mapa en mano, lo que hicieron, porque esto era conocido, llevar la boleta, por ejemplo, del Frente de Todos en aquel entonces, con todas las categorías, y en la última categoría, intendente Julio Garro, ¿no? Yo calculo que esa estrategia, debe estar contemplada también, ¿no? Una cosa notable en la última, en la última elección que le dio la reelección acá en la ciudad de La Plata a Julio Garro fue la manera como se acortó la diferencia entre el sector migrante del peronismo respecto a Cambiemos, ¿no? En ese momento Cambiemos, ahora Juntos. Yo creo que el voto migrante no es un voto ideológico. Le es más fácil para un oficialismo poder conseguir ese voto, ¿no? Ese votante. Hay un electorado migrante que sí tiene una tendencia más ideológica, vota con cierta afinidad, pero después vota por cuestiones concretas, que le resuelvan los problemas, como cualquier vecino, que le resuelvan los problemas inmediatos. Básicamente que haya los barriales, ¿no? Los barriales, porque uno nota, más allá de quién esté en la intendencia, en la Municipalidad de La Plata, uno nota la diferencia, digamos, entre las obras que se hacen en el casco urbano y en las periferias, sobre todo en las periferias más lejanas. Sí, y después el tema del acercamiento también de la comuna, ya sea por sus secretarios o su... Tiene la Municipalidad de La Plata tiene la Dirección de Migraciones, ¿no? El acercamiento que tiene hacia la comunidad migrante. Bueno, tiene el Estado Nacional, por medio de la Delegación de Migraciones, tiene una estructura muy grande también, que están haciendo actividades, están haciendo distintos hechos más culturales en los distintos barrios de la ciudad, y el municipio también, en la ciudad de La Plata,

la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia, estamos en las 17 horas con 39 minutos del día de la Pachamama, ¿no? El día de la Madre Tierra. ¿Tomaron su ruda su caña con ruda, no? Todavía no. ¿Eh? Todavía no. ¿Cuál es la creencia? ¿Hay que tomar el... ¿Por qué? ¿Por el frío o para empezar dicen que día? Hay que tomar y hay que pedir el deseo de estar bien, digamos, a futuro, ¿no? Y después hay otros ritos que son más... Porque hoy es el Día de la Pachamama. Claro. En el marco del Día de la Pachamama se hace eso, ¿no? Claro. Y hay otros ritos que son más tradicionales, digamos. Hay que tomar la caña con ruda a la mañana, ¿eh? Sí, y después están los otros ritos de hacer lo que nosotros llamamos la pachamanca, tipo, ¿no? Ah, claro, esa es comida. Poner carnes, verduras. En la tierra. Hacer un pozo, cavar un pozo y poner ahí ladrillo, piedras calientes. Totalmente. También hoy estaba arribando a Capital el llamado Malón de la Paz, que también viene del norte, ¿no? Pueblos originarios. Creo que había un acto, ya debe haber terminado porque estaba programado para las 12 en el obelisco y de ahí iban a ir a tribunales a presentar, digamos, reclamo básicamente por lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? Con las tierras. Así es. La cortina, otro de los temas de Lado Oscuro de la Luna, Money. Una letra anticapitalista, totalmente anticapitalista, que sin embargo, irónicamente, volvió millonarios a los Pink Floyd. ¿Es el mejor álbum que tiene o no? Hay por lo menos tres álbumes buenos de Pink Floyd. Este es el segundo álbum en el que no estaba Syd Barrett, uno de los fundadores junto con Waters y Gilmore de Pink Floyd. Básicamente porque en ese momento ya Barrett, digamos, le habían diagnosticado una enfermedad psiquiátrica crónica, ¿no? Un esquizofrenia. Le dedican justamente el álbum posterior a El Lado Oscuro de la Luna, que fue Wish You Were Here, Deseo que Estuvieras Aquí, Brilla Tu Diamante Loco. Un álbum un poquito más oscuro. Este es un poco un álbum, digamos, con letras anticapitalistas. El Nosotros y Ellos es emblemático, ¿no? Actualmente diríamos, la grieta ya viene de esos tiempos. ¿Con qué escuchabas esta música, Chino? Con un buen porro. ¿Sí? Sí, totalmente. Porque es como un viaje esto, ¿no? Claro, Pink Floyd te invita a un viaje psicodélico. Era el mejor disco. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De los 80, 70? No, 73, 74. Y había LSD, ¿no? No probé. Pero en los círculos de acá... Porro, sí. Y cuando iba, pues, de mis primeras vacaciones en Perú, después de haber estado el primer año acá, bueno, este era el disco que sonaba, íbamos en auto, poníamos este disco y viajaban. La pasábamos re bien ahí en Huanchaco. Dinero, alejate, conseguiste un buen trabajo, dice, con más pago y estarás bien, el dinero es motivación. Toma esos billetes con ambas manos, haz montones, nuevo auto, caviar, ensueño, hoteles de 4 estrellas, dinero, regresa, creo que me compraré un equipo de fútbol, dinero es un éxito, no me vengas con esas estupideces, estoy viajando en primera clase, creo que necesito un chatlear. Estamos acá con uno de los... estábamos hablando justamente de la comunidad migrante, ¿no? Estamos con uno de los candidatos, un migrante, ahora le vamos a preguntar cuándo vino desde su tierra, desde Perú, acá a la Argentina, estudió, se recibió en la Facultad de Periodismo. Él es Isaac Rojas. ¿Cómo estás, Isaac? Isaac Quispe. Isaac Quispe, chino. Quispe Isaac Rojas. Quispe Rojas. Era Isaac Quispe Rojas. El golpista. Dame una piña porque te confundí con tu hermano. Claro, Isaac Rojas fue el militar, ¿no? El marino, sí. El marino que le hizo el golpe a... A Juan Domingo. Al general Juan Domingo Perón. ¿Cómo estás, bien, Isaac? Bien, bien. Un gusto, como siempre, al lado de dos. ¿De dónde vienes, se puede saber? De mi casa, ahora de mi casa. ¿Estuviste recorriendo durante ahora el día? Una caminata. Estuvimos recientemente en Los Hornos, en 154 y 58, 57, recorriendo, ¿no?, la ciudad, como venimos con en la campaña. Venimos hablando con los vecinos y las vecinas de toda la ciudad, sobre todo de los barrios de la periferia, los barrios más postergados, más olvidados, bueno, que esperan o están cansados en realidad, ¿no? Están cansados de la dirigencia, de la clase política, de que no llegan a fin de mes, entonces hay mucha preocupación, mucha bronca, pero bueno, también expectativa, ¿no? También tienen su esperanza, ¿no?, puesta en que esto pueda mejorar. Le recordamos a los oyentes que Isaac Quispe Rojas es candidato a primer concejal por la lista de Libre del Sur, ¿no? Contanos quién es la referente que va de candidata a intendente. Contanos algo de la lista de ustedes, digamos, algún programa a partir de por ahí una elección favorable. Contanos cuáles son los proyectos que plantea Libre del Sur para la ciudad de La Plata. Bueno, en primer orden, nosotros como Libre del Sur vamos con Jesús Escobar como candidato a presidente, ¿no?, a nivel nacional. Después, en el orden provincial, está Silvia Sarabia, que es precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en el orden local vamos con nuestra compañera Victoria Esterman, que va como precandidata a intendenta por la ciudad de La Plata. Recordemos que Silvia Sarabia es el referente del sector territorial del partido así es. Barrio de Pie, ¿no? Libre del Sur. Barrio de Pie, Libre del Sur. Sí, así es, efectivamente. En concreto, o sea, las propuestas de nuestra lista, de nuestro partido, ¿no?, para puntualmente en el orden nacional, lo viene diciendo nuestro compañero Jesús Escobar, que es dejar de pagarle al Fondo Monetario Internacional, ¿no?, para atender los problemas que tiene el país y no tanto engordar el bolsillo de un organismo que viene oprimiendo hace bastante tiempo al país, ¿no?, y el condicionamiento, ¿no?, constante al que, bueno, viene siendo sometido el Estado Nacional, el país en realidad, desde hace un tiempo, con el aval, bueno, de la dirigencia política gobernante actual y la opositora, ¿no?, que firmaron y, bueno, votaron en común acuerdo pagarle al Fondo Monetario, ¿no? Entonces, en concreto, Jesús viene planteando este tema desde hace tiempo, viene planteando el tema de nacionalizar, ¿no?, los recursos estratégicos, ¿no?, del Estado, como es el gas, como es lo de Vaca Muerta, un yacimiento petrolífero, gasífero, que tiene potencial y que de llegar al gobierno usaríamos los recursos, ¿no?, que genera y toda la riqueza que genera Vaca Muerta en función de los más necesitados, en función de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los y las argentinas, y no el planteo que hacen tanto desde Unión por la Patria como del lado de Juntos por el Cambio, ¿no? Que es seguir abonando a pagarle y a engordarle el bolsillo a los sectores financieros transnacionales, como es el caso del Fondo Monetario. Bueno, y después, más concretamente en la ciudad, nosotros venimos con Victoria Esterman. Bueno, ella ha planteado distintas, tiene una serie de propuestas que tienen que ver con, bueno, esta línea de Jesús de, bueno, atender sobre todo los barrios más postergados de la ciudad, ¿no? Hacer obras, bueno, una parte de la obra pública que sea dirigida a mejorar los barrios de la periferia, ¿no? Como es mejorado de alumbrado público, ¿no? De la periferia, ¿no? Del la transporte, ¿no? Que haya una mejor interconexión entre las distintas localidades del Partido de la Plata, ¿no? Que muchas veces el transporte, bueno, es un problema muy sentido entre los platenses, sobre todo que vienen de las localidades más alejadas del casco. Isaac, ahí tocaste un tema importante que tiene que ver con la economía y cómo está la situación económica de la Argentina. ¿Cómo es hacer campaña en este momento? Porque yo me imagino que la gente está muy molesta, dijiste que está esa situación, pero que también hay cierta esperanza todavía. Algo que están mostrando las elecciones que han habido en las provincias es la poca participación que hay de la sociedad, ¿no? Hay un ausentismo muy grande también. ¿Cómo es hacer campaña en este contexto? ¿Cómo haces para poder convencerle a la persona que no quiere ir a votar, que no quiere saber nada, de que vaya y que les crea, ¿no? Que crean las propuestas que ustedes plantean. Bueno, no, es una situación, o sea, en la campaña complicada. O sea, nosotros que venimos caminando todos los días en la campaña, en realidad, o sea, nosotros venimos trabajando la ciudad o conocemos la ciudad no a raíz de la campaña, sino conocemos la ciudad a raíz, puntualmente, lo digo desde el lado personal, a raíz de el trabajo territorial que tenemos desde hace años. O sea, no, para nosotros no es una novedad patear o caminar el barrio. Pero en esta campaña puntualmente, cuando uno le habla desde, bueno, desde otro lado, no tanto desde el trabajo territorial, sino desde la cuestión más electoral, notamos que hay una, o sea, un cierto hartazgo de la ciudadanía, como bien describieron ustedes, ¿no? Eso da cuenta, obviamente, en las otras provincias donde han habido elecciones, hay un ausentismo, ¿no? Ese ausentismo obviamente tiene que ver un promedio de un promedio del 30% de abstención, digamos, ¿no? Abstención sumado a voto en blanco, un 30%. Sí, en algunas provincias ha sido más notable que hasta el 40%. ¿No? Mendoza fue el 40%. Claro, Mendoza de los que 40%. Votaron. Pues el promedio, digamos, se achica porque en Córdoba sí hubo una importante, digamos, presencia en la mesa, pero en la última, en Chubut, este domingo, creo que llegó apenas al 64% el presentismo en cuanto a la votación en las elecciones, que ha ganado Juntos por un punto y medio casi, ¿no? Y sumado a esta pregunta que te hago, ¿no? Porque por un lado tienes el tema de la situación económica, que viene bastante mal, y por otro lado, alguien que recorre la ciudad de La Plata, el casco, y también sale del casco y recorre los barrios, hay una publicidad municipal bastante empalagosa, creo yo. Porque hay cuadras que tienen no solo pasacalles, sino tienen banners, ¿no? Y banners de distintos tamaños que el municipio está gastando en lo que es en publicidad. Ni qué decir de los otros candidatos. Hoy estaba pasando por calle 7 y toda calle 7 está lleno de banners de todas las fuerzas políticas. No he visto de ustedes, no he visto Libre del Sur, pero he visto de todas las fuerzas políticas. ¿Cómo? ¿Qué siente la gente? Digo, la gente algo le debe parecer toda esta situación, ¿no? En una situación crítica económica. Sí, mal. En casos puntuales, sí, o sea, hay mucha, una buena parte, bueno, que acompaña, obviamente, ¿no? Pero hay una buena parte que está descontenta, ¿no? Porque, bueno, hay necesidades puntuales en los barrios, ¿no? Como a veces, no sé, algún incendio, alguna emergencia, y bueno, no le resuelven el problema al vecino, a la vecina, entonces obviamente está la puteada. Tienen plata para pasacalles, tienen plata para banner, pero no para resolver la problemática urgente de los vecinos y las vecinas que son golpeadas por la necesidad, ¿no? Obviamente está ese descontento, esa bronca, pero bueno, hay una parte también que ve con buenos ojos la publicidad. Bueno, la publicidad también en una parte, bueno, impacta, ¿no? Impacta y, bueno, genera de alguna u otra forma adhesión. Convengamos que la manera de comunicar del intendente, digamos, a pesar de por ahí la escasez de obras, y que generalmente lo que se ve son básicamente parches, digamos, la comunicación es un eje importante del municipio de La Plata y lo hacen bastante bien, ¿no? Sí, sí, pero, eso es pero cierto. Pero básicamente enfocándose, digamos, en las obras que hacen en el casco urbano. Sí, ahora yo creo la comunicación es importante y el municipio maneja bastante bien la comunicación. Maneja bastante. Ahora, lo que es la publicidad me parece que no sé si le puede jugar hasta en contra inclusive, porque yo la verdad que veo tanta publicidad y te deja pensando, esto tiene un costo. Esto cuesta, y de la forma en que lo hacen, la verdad que da mucho que pensar. Digo, tanta plata está gastando en publicidad y marketing. Sí, los paseos en los barrios, digamos, son tienen bastante cotillón, ¿no? Sí. No es como las caminatas del resto de candidatos, que son, digamos, prima la austeridad. Un poco por ahí, bueno, porque lógicamente no los partidos más chicos no tienen los recursos de los partidos más grandes y todos lo tienen que hacer a pulmón, ¿no? Así es, efectivamente, no tenemos los recursos, pero sí, bueno, la voluntad, ¿no? La voluntad y el convencimiento de que caminando, pateando los barrios, podemos llegarle al vecino, a la vecina, y bueno, de alguna u otra forma podemos hacerle conocer nuestra propuesta, nuestras candidaturas, y que se inclinen por una opción que realmente quiera mejorarle la calidad de vida a los y las platenses. ¿Cómo ven la gestión de Julio Garro, del intendente? Y es una gestión parecida a la de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital, ¿no? Es una gestión bastante maquillada, atiende obviamente los problemas del casco urbano y, bueno, algunas cosas puntuales, ¿no? Como las bicisendas, que no es, o sea, son es una gestión buena, obviamente, en el marco de la bicisenda, pero después no hay obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los barrios, de los vecinos de los barrios más humildes. O sea, no hay obras en profundidad, algún que otro bacheo. O sea, estamos cansados de los bacheos en los barrios, que, o sea, durante sus prácticamente 8 años de gestión se ha pasado, ¿no?, la gestión bacheando, ¿no? Y cuando sabemos que esa plata de los bacheos, hay algún, debe haber orilla, algún que otro curro con alguna empresa, ¿no?, privada. Después no es más que darle más centralidad al casco urbano. O sea, sigue siendo una gestión que no ha salido del casco urbano, ¿no? Eso, notamos que es una gestión muy limitada. Yo recuerdo que en la asunción de el intendente, la del 2019, cuando volvió a reelegirse, una de las cosas que había planteado en esa etapa fue los barrios, porque en la primera el gobierno había estado enfocado en la ciudad, y bueno, la segunda dijo ahora vamos por los barrios. Claro. ¿Eso no ha pasado? No, si uno camina a los barrios de la ciudad de La Plata, o sea, va a barrios como Olmos, Melchor Romero, Las Rosas en Melchor Romero, digo, a La Aceitera en Arana, al barrio Saboya ahí en Citibel, uno de los, bueno, si uno camina y patea en profundidad los barrios, Villa Catela, Engonet, ve que, o sea, que no ha cambiado, o sea, no ha mejorado la calidad de vida de los vecinos y vecinas más empobrecidos, ¿no? Más castigados por la situación económica que, bueno, que en Argentina viene hace bastante tiempo golpeándolos, y bueno, no hay gestión ahí. Se nota que la gestión, o sea, pasa por otro lado, por el centro capaz de Los Hornos, por el centro de, no sé, de Romero, por el centro de Olmos. Pero si uno se va al Puente de Fierro, por ejemplo, en Alto de San Lorenzo, es un barrio diezmado desde hace décadas. O sea, puede ver generación y generación que siguen en la desidia, siguen viviendo en casillas, en casa de cartón, casa de chapa, digo, casillas, y el barrio no ha mejorado. Entonces vemos, obviamente, que nos molesta esa situación, porque la gestión pública tiene que llegar para mejorarle la calidad de vida a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Una particularidad que tiene la ciudad es de que ha habido un aumento de los asentamientos humanos, ¿no? Y también enfrente tiene que ha habido un aumento de los barrios cerrados también, ¿no? Hay como una brecha en medio que se ha ampliado bastante, ¿no? Sí, y se nota eso. Vos decías, y recordamos bien, digamos, la promesa del intendente Julio Garro en cuanto a darle más importancia en esta segunda etapa de su intendencia a los barrios. No ha sucedido, las obras han sido mucho menores. Se ha enfocado más bien en las zonas comerciales de los barrios de la periferia, ¿no? O sea, básicamente en las zonas que son bien comerciales. Lo notamos en la 520, en la entrada de Olmos y en otros barrios. Pero yendo, digamos, a lo que vos planteabas del aumento de los asentamientos, ahí, digamos, está el gran déficit de la gestión. Claro, ahí no sé si vamos a alguna canción, van a ser las 6 o continuamos con la entrevista, porque vamos a escuchar algo de música, son las 6 y por ahí no sé si hay alguna tandita también comercial. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguinos en nuestras redes. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguinos en nuestras redes. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Radio. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta. La certeza de una... al tema de las cortinas, pero bueno, sigue sonando Money, que es lo que nos hace falta, ¿no? Hoy sí, hace falta, sobre todo creo que le hace falta mucho al gobierno el Money para poder resolver el tema. Sí, sobre todo el Money, porque lo que si hablamos en castellano, digamos, dinero y el peso no vale, pero ni de casualidad. Muy devaluado, ¿no? Cada vez el salario se va devaluando muchísimo más. 558 abrió hoy el dólar blue, el ilegal, que le ya dicen. Estamos hablando ya, ¿no?, de un piso de 550, ¿no? Ese piso. Sí, totalmente. Por lo menos, ¿no? De acá hasta, hay que ver qué va a pasar en las PASO, pero me parece que es un piso ya, ¿no? El gobierno ha ido corriendo ese piso, sí, subiéndolo un poquito más, ¿no? Tenía acá, viste, unas estadísticas de los números de Sergio Tomás con respecto, digamos, haciendo comparaciones con respecto a la reserva del Banco Central de un año a esta parte. En agosto del 2022 había 37 mil y pico de millones, y en julio del 2023 aparentemente esas reservas han bajado a 12 mil millones menos. Y acá me río un poco de Bullrich, que dijo que iba a ir al Banco Central a filmar la reserva de que estaban ahí en el Banco Central. Bullrich ha recibido muchas cargadas con respecto, digamos, a su discurso económico, ¿no? No entiende nada de nada. Yo es muy confuso. En un posteo le puse qué sabe el burro de alfajores, ¿no? Además, en tres párrafos se contradice, ¿no? Cuando ella, o sobre el tema, dice, habla del CEPO, dice, tenemos que sacar el CEPO el primer día. Después sus economistas hablan, la Espina habla y dice, no puede ser. O Grindetti habla y dice, claro, no puede ser un día para el otro, sino de forma escalonada. Después mete la pata y habla del blindaje, y el blindaje fue lo que originó, digamos, el desastre del gobierno de la Rúa el 2000, no sabe ni siquiera. Y el 2001 y el helicóptero, ¿no? Otro de los números, el déficit de la balanza comercial. Agosto 2022, 300 millones era el déficit. Julio del 2023, 1.727 millones. Un déficit comercial impresionante, ¿no? Y hablábamos del dólar blue en agosto del año pasado, 298, y ahora 558. Un poco puede llegar a ser el 100%, ¿no? Si sigue aumentando en estos días, como viene aumentando. 1.707 millones hace un año, y ahora son 611 mil, ¿no? Y la inflación, bueno, la inflación la sabemos, la padecemos, 36,2 el primer semestre del 2022, 50,7 primer semestre del 2023. Ahora es sintomático que con esos números, ¿no?, con esos números, digamos, tan en rojo, la candidatura de Sergio Massa haya puesto nuevamente en valor al espacio de Unión por la Patria. Sí, es la verdad que hasta ahora los números le dan bien, no le dan a ganador, ¿no? Pero le dan bien, creo que... Pero muchísimo, muchísimo más de lo que tendrían que darle, digamos, con estas cifras, ¿no? Claro. Estas cifras son mazazos en la cabeza para cualquier candidato. Tal cual, sí. Sí, yo creo que algo que que estaba haciendo el ministro en este tiempo es por lo menos mostrar como logros los anuncios, por ejemplo, con el tema de la negociación con el FMI. Se pagó al FMI ahora el segundo tramo, se le desembolsó. El ministro dice no con dinero del Banco Central, pero los yuanes son parte de, ¿no?, de ese dinero con el cual cuenta el Banco Central, por ejemplo, ¿no? Otra deuda externa, digamos. Claro. Es un préstamo con China que por ahí capaz que no es tan oneroso en cuanto a intereses como el es más como alto. Lo del Fondo Monetario, o por ahí tiene mayores intereses. Es más alto, sí. Pero tiene sus bemoles, ¿no? En cuanto, digamos, a las cláusulas. Políticamente no te condicionan. Claro, políticamente no te condicionan, pero las cláusulas que no trascienden, que por ahí algunos sugieren que tienen que ver, digamos, con cierto condicionamiento sobre los bienes naturales, ¿no? Sí, ahí está la discusión. Los recursos naturales. Y la disputa que tienen con el Fondo Monetario, porque el Fondo también tiene en la mira, ¿no?, el tema de los negocios. Ahora, ahí hay otra cuestión, ¿no? Porque si China te da el swap de monedas, que es un préstamo encubierto, digamos, no te condiciona como el Fondo para que sea una devaluación encubierta, pero sí te condiciona en el sentido de que te dice, bueno, yo te doy 10 mil millones de yuanes, pero primero tenés que arreglar con el Fondo Monetario. No nos olvidemos de que China es el segundo, digamos, con más poder del Fondo Monetario Internacional después de Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, ahí algunas cositas que me quedaron pendientes, preguntarle a nuestro entrevistado. Estamos, a la gente que recién se está sumando, estamos en diálogo con Isaac Kisper. Él es candidato a primer concejal por la lista del Movimiento Libre del Sur, que lleva como candidato a presidente a Jesús Escobar y a la gobernación a Silvia Saravia y aquí en la Ciudad de La Plata a Victoria Esterman. Bueno, Isaac, algo que me está dando, que me genera curiosidad, ¿no? Porque si bien cuando uno mira el armado de las listas de los distintos espacios, creo que el único que lleva espacios migrantes es el Frente de Todos y me parece que el FIT de Berisso, no aquí de La Plata. Y el Frente Unión por la Patria, digo. Pero no están en lugares expectantes. Pero en tu caso te dieron el primer lugar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en el caso mío, bueno, yo soy... Para aclarar, tú eres peruano, migrante, como te había presentado Eduardo, viniste a estudiar a la Ciudad de La Plata. Sí, sí, yo vine en el año 2006, en el año 2008 empecé la Facultad de Periodismo y bueno, pasé ahí buen tiempo mi militancia universitaria, ¿no? Me sumé al Partido Libre del Sur a través de la militancia universitaria. En el caso mío, bueno, puntualmente el tema del lugar como primer concejal tiene que ver también con mi rol, ¿no?, dentro de la organización. Yo soy el responsable territorial de Libre del Sur en La Plata. Entonces, por ahí también el tema del planteo de los compañeros, ¿no?, de los compañeros y de las compañeras al momento de proponer mi candidatura. Tiene que ver justamente con eso, ¿no? ¿Hay muchos migrantes en el partido? ¿Tiene muchos migrantes? Sí, en general, o sea, las organizaciones sociales, en realidad todas las organizaciones sociales, ¿no?, tienen un alto componente migrante dentro de sus espacios, ¿no? En el caso nuestro hay un buen porcentaje de compañeros, ¿no?, de la patria grande, de Perú, Bolivia, Paraguay, ¿no?, que forman parte de nuestra organización territorial. Isaac, ahí ¿qué opinas al respecto y cuál sería, si bien tu tarea de entrar al, imaginemos que Victoria no gana la intendencia, ¿no?, pero puedes entrar al Consejo Deliberante como concejal, ¿cuál sería tu primer proyecto, lo primero que harías en el Consejo Deliberante? Bueno, puntualmente nosotros, o sea, Uno de los motivos por los que yo estoy siendo candidato es, obviamente, impulsar una mesa migrante. O sea, una de las primeras medidas sería, dentro del Consejo, no proponer, presentar un proyecto para que se arme una mesa permanente de la comunidad migrante, ¿no? Para que pueda tener un espacio de debate donde, bueno, se discutan las problemáticas estrictamente de la comunidad migrante, ¿no? Que acá en la ciudad de La Plata es grande, no es menor, bueno, que la ciudad de La Plata, bueno, haya mucha migración, ¿no? Entonces el planteo puntualmente es eso, que los migrantes podamos tener un espacio para debatir nuestras problemáticas y que, bueno, y que el Consejo Deliberante de la ciudad atienda esta problemática. Y que sea una agenda permanente, no solamente al momento del voto, cada 2 o 4 años, ¿no? Para que los candidatos nos vengan a pedir los votos, sino que queremos que nos tengan en cuenta en las cuestiones generales, ¿no? Ahí, como un dato, en la ciudad de La Plata están registrados en el padrón electoral en condiciones de votar 58.151 extranjeros, ¿no? De distintas nacionalidades, el 9,3%. O sea que si todos los migrantes se juntaran y votan por un candidato, meten más de uno, ¿no? Meten, porque con el 9,3% meten hasta 2 concejales. Puede meter, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Para cualquier fuerza política contar con un piso de votos de esa magnitud. Yo justamente iba a plantear eso, digamos. Son antecedentes importantes, ¿no? Porque las comunidades migrantes, no solamente en la Argentina, sino en todos los países, tienen que tener, digamos, una amplitud de sus derechos políticos, ¿no? Yo diría que el reclamo, y desde hace mucho tiempo está planteado, es que los migrantes con una radicación permanente de una determinada cantidad de años en la Argentina tendrían que tener el derecho político de votar y de elegir no solamente a los gobernadores y a los intendentes, sino también al presidente de la República. Pero sí. Bueno, eso digamos es una pelea que se tiene que hacer a través de las coordinadoras migrantes o de los espacios migrantes. Por eso es un antecedente importante, ¿no? Creo que en un país de migrantes como por ejemplo Estados Unidos está cada vez digamos la migración de origen latino cada vez está teniendo un mayor porcentaje de incidencia en lo electoral y lo está haciendo valer. También tendría que suceder en un país como Argentina, que es un país de migrantes. Sí, tal cual. No, ahí quería preguntarte sobre la gestión de Julio Garro, ¿no? ¿Cómo analizarías la gestión del gobernador Axel Kicillof sobre la provincia? Bueno, puntualmente, bueno, vemos que ha sido una gestión limitada en varias cosas, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, en el tema habitacional, no ha resuelto el tema de urbanizar el club Planeadores, que lo prometió, ¿no? Hace ya un par de años. Planeadores en Los Hornos es una de las tomas más grandes de la provincia de Buenos Aires. Si bien hubieron avances importantes, ¿no? Como es el loteo, el trazado de las calles, pero bueno, siguen las familias hace ya más de 3 años, ¿no? Habitando esa zona, bueno, ese espacio sin las condiciones, ¿no? Que debería tener los habitantes, ¿no? Recordemos que el ex club de Planeadores, digamos, son 160 hectáreas que en estos momentos están habitadas por personas que han sido censadas en su momento por la Secretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, y que la Secretaría de Hábitat, como bien dice Isaac Quispe, hace más de 3 años hizo un planteo sobre la posibilidad de ahí tener un proyecto, no solamente un proyecto de construcción urbanística, sino también un proyecto ambiental, ¿no? Hasta ahora digamos, eso no se ha llevado a cabo, vos decís bien, solamente ha habido un loteo precario, se han abierto calles, pero nada de lo que estaba planificado hace 3 años, cuando había un presupuesto, se ejecutó. Y imaginamos que a estas alturas el presupuesto que estaba planificado hace 3 años en estos momentos no sirve ni para construir 2 viviendas, ¿no? Y en ese momento, en una primera etapa, se podía hacer la construcción de las calles y de 400 viviendas con el presupuesto que tenía. Por lo menos, sí. Ese es un tema, me parece que el tema habitacional, que es muy sentido en la, bueno, principalmente en la provincia de Buenos Aires, en los cordones, ¿no?, más empobrecidos, o en la tercera sección, en la primera sección, donde hay mucho déficit habitacional, ¿no? Debería ser un problema que debería atender el gobernador, pero bueno, vemos que ahí tiene una limitación. Bueno, ha tenido algunas medidas concretas, digo, puntuales, tampoco podemos, o sea, desconocer la gestión, ¿no? Pero bueno, también hay que marcar las cosas que ha dejado de hacer. El tema de la educación también es un tema que deja mucho que desear en la provincia de Buenos Aires. El tema de las obras, de la apertura de importantes rutas, eso, bueno, yo recorro de vez en cuando, no digo siempre, pero por mi militancia, ¿no? Cada tanto salgo de la ciudad de La Plata, y cuando recorro los distritos del conurbano, bueno, veo que por lo menos hay una mejora en algunas rutas provinciales. Pero bueno, vemos que hay una cuestión que el gobernador tiene que atender con urgencia, como es el tema habitacional. Si nos remitimos a las últimas encuestas, las encuestas de los últimos 10 días, con respecto a lo que veníamos comentando en programas anteriores, que Kicillof tenía entre 3,5 y 4 puntos de diferencia sobre Diego Santilli, en estas últimas encuestas de 3,5 puntos de ventaja disminuyeron a 2,1. Sabemos que, digamos, las encuestas tenemos que tomarlas, ¿no?, medio con pinzas, pero ha habido, digamos, un repunte de Diego Santilli con respecto a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en las intenciones de voto. Sí, yo creo que los resultados de las PASO va a ser de alguna forma un poco determinante, ¿no? Porque no va a ser lo mismo si la que gana las PASO es Patricia Bullrich o si el que gana es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Porque hay un voto ahí, un votante que claramente va a migrar su voto de un oficialismo a una oposición, siempre y cuando el que encabece, depende de quién encabece, ¿no? Y ahí quería preguntarte, Isaac, hay una cuestión que ya lo han manifestado varios candidatos con respecto a los programas sociales que tiene el gobierno. ¿Vos qué crees con respecto a qué debería pasar con los programas sociales? Por ejemplo, había una propuesta de que tendrían que ser mediados por el Estado, ¿no? Por los intendentes. Algunos que dicen que hay que sacarlos directamente. Como Bullrich. Que han sido bien claros con eso. Digo, teniendo en cuenta de que los dos espacios que hoy cuentan con la amplia mayoría, al menos en las encuestas de preferencia de voto, han manifestado de que a un ajuste van a ir. Sí, con respecto a los programas sociales, a veces cuando, o sea, no es un tema que desde ahora, digo, este cuestionamiento de los programas sociales, ¿no? Sobre todo de candidatos conservadores o tendientes a un electorado más al, o candidatos de ideología más tiradas al centro, centro-derecha, ¿no? Que son candidatos, me parece, que desconocen la historia o la memoria de este pueblo, porque el tema de los programas sociales, o sea, nosotros, las organizaciones sociales de su origen, o sea, las organizaciones sociales surgen como movimiento de desocupados que venían, ¿no?, a pedir trabajo, Entonces, el tema de los programas sociales y la cuestión del trabajo es una demanda de los movimientos sociales, pero histórica. Lo puede decir acá el compañero Eduardo, ¿no? No es un tema nuevo. Me parece que son candidatos que tiran o tiran propuestas para la tribuna, tribuneros, ¿no? Que en determinados contextos o en determinadas circunstancias se acomodan el discurso para caerle bien o mejor a determinado grupo económico o a determinado electorado. Pero eso me parece que no tiene que ser una respuesta. Los movimientos sociales venimos, ¿no? Hemos demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Con la lucha en las calles, con resolviendo los problemas concretos, ¿no? De los que menos tienen, de los más necesitados, ¿no? Lo hemos demostrado en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Donde los movimientos sociales demostramos que somos un actor importante, ¿no? Y que debemos ser tenidos en cuenta por el Estado, ¿no? Porque justamente en la pandemia se demostró que en los lugares donde no llegaba el Estado, llegábamos nosotros, los movimientos sociales, ¿no? Y que tenemos un trabajo desde hace tiempo, que es pedir trabajo, trabajo genuino, trabajo, pero de calidad, con una bonificación de calidad, no que te den un 20.000, 30.000, 40.000 pesos. Nosotros venimos a pedir trabajo, pero trabajo en serio. Es la salida que queremos. No queremos, o sea, que esto sea permanente para toda la vida. Queremos que esto persista hasta que los programas sociales persistan, hasta que hayan fuentes genuinas de trabajo. Y que el Estado tiene que tener en cuenta que los movimientos sociales conocemos el territorio, conocemos, tenemos propuestas concretas, como es, por ejemplo, desde los movimientos sociales, nosotros, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, o deben ser unos 10 años por lo menos, o 5 años, hemos presentado un proyecto de ley, ¿no? Que, por ejemplo, que dice que el 33% de la obra pública tiene que ser destinados a los movimientos sociales. ¿Para qué? Porque esa obra pública, los movimientos sociales tenemos la mano de obra, ¿no? Podemos generar trabajo para el vecino del barrio, ¿no? Para el que está en una organización social. Entonces pueda mejorar la calidad de vida de su familia, pero además del barrio, puede hacer crecer al barrio. Entonces son proyectos concretos que los movimientos sociales tenemos. O sea, no venimos a chamullar o a mentirle o a decir algo lindo para la tribuna o para el electorado, ¿no? Entonces me parece que tanto Patricia Bullrich como ahora la gestión de Alberto Fernández con el ministro de Economía Sergio Massa a la cabeza, ¿no? Que están teniendo permanentemente tirándole centro al Fondo Monetario y quieren ajustar. Nosotros le decimos que esa no es la salida, ¿no? Que eso nosotros ya se lo hemos planteado. No queremos no queremos que los programas sociales perduren eternamente, no, creemos que es un paliativo, ¿no? Que persista hasta que se resuelva el tema del trabajo, y el Estado tiene que atender el tema del trabajo, pero de manera seria, no con chamullo. Hablando de planes sociales, ahí leía un proyecto un poco no bien explicado, por Patricia Bullrich, de reemplazar los planes sociales por servicio social obligatorio, sí, un poco gerenciado o si quiere controlado por la Gendarmería Nacional. No lo explicó bien, pero es uno de los tantos disparates que dijo esta semana, ¿no? Yo digo, ¿quién le pega más fuerte en las redes, en los medios concentrados o en las declamaciones políticas de políticos variopintos, también, trascendió en algunos medios, en medios interesados acá en La Plata, el pasado de Patricia Bullrich como Carolina Serrano, ¿no? Durante su supuesta militancia en Montoneros. Yo digo Carolina Serrano, Luro Pueyrredón volvió al ruedo. No sabe ni siquiera antes lo amaba. más bien recuerda el miedo al ver que la dejaba. 25 años y una niña en los brazos de aquellas ilusiones. Solo quedan retazos. Una, solo una, escondida. Alguien, una vuelta de la vida. Alguien que le diga, no dejes que, no dejes que, no dejes que el viento te asuste, no dejes que, no dejes que, no dejes que, no dejes que el tiempo te gane, no dejes que. Ropa de oficina, vos de haber dormido mal. La llaman de repente, se da vuelta. Alguien dice, no dejes que, no dejes que, no dejes que el fuego te engañe, no dejes que. No, no dejes que, no dejes que, no dejes que el agua te falte, no dejes que. No dejes que, no dejes que, no dejes que el vino te duerma, no dejes que. No dejes que, no dejes que, no dejes que el frío te corte, no dejes que. No dejes que, no dejes que, no dejes que, no dejes que el viento te asuste, no dejes que. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 desde el Centro Social Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Hemos estado teniendo una amena charla con el candidato a concejal por el Espacio Libre del Sur, Isaac Quispe Rojas. Isaac, te agradecemos la presencia acá, que hayas venido al estudio. Ha sido muy agradable charlar con vos acerca, digamos, de las propuestas políticas en el caso de que tengan una votación positiva a partir del día 13 de agosto y sobre todo en la definitiva de octubre. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre. No, Nos vemos en la próxima y te deseamos suerte, toda la suerte, el 13 de agosto. Sí, algunas palabras finales, te dejamos los últimos minutos como para que puedas cerrar. Bueno, puntualmente estamos llamando a que este 13 de agosto, bueno, nos acompañen los y las platenses, ¿no?, a la lista de Libre del Sur, que en el orden municipal lo encabeza Victoria Esterman. Isaac Quispe va, o sea, yo voy como primer concejal. En el orden nacional, Silvia Sarabia, en el orden nacional, digo, Jesús Escobar, presidente. En el orden provincial, a gobernadora Silvia Sarabia. Bueno, esperamos que nos acompañen, que conozcan nuestra propuesta, que nos acompañen en esta elección, y de llegar al Consejo Deliberante o de llegar a los lugares de representación, vamos a patear el tablero, ¿no? Vamos a patear el tablero y vamos a mejorar, o sea, vamos a luchar para que se mejore la calidad de vida de los y las vecinas de la ciudad. Gracias entonces, Isaac Quispe Rojas. Dicen que los países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda. ¿Por qué sería? Por el PBI per cápita, por la esperanza de vida sana, por la libertad para tomar decisiones vitales, por la ausencia de corrupción. ¿Es tan así? Son, la otra vez estaba leyendo que en Alemania, creo que era, que se habían mecanismos como para poder por lo menos luchar con el tema de la corrupción. De la corrupción hablamos, en este caso, hacia dentro de la órbita estatal, ¿no? Y uno de los mecanismos que era, que había visto, al menos que había leído, era impulsar la carrera pública del empleado público, ¿no? Personas que se dedican específicamente a la administración pública y que más allá de los gobiernos que pasen, estas personas están siempre ahí. No sé si eso funciona o no, la verdad. En ese país donde se implementó, funcionaba. No voy a volver a leer más a Stieg Larsson, entonces, en donde nos pinta en los países nórdicos sociedades por lo menos oscuras, sobre todo con respecto a la población migrante. Tenemos un entrevistado, Sergio Gómez Sarabia, precandidato a intendente de La Plata por la lista de Marcelo Ramal, Política Obrera. Sergio Gómez Sarabia, buenas tardes. Te saludamos, Eduardo y Juan, desde Prohibido Cumbia, Redonauta. Hola, buenas tardes, Eduardo y Juan. Muchas gracias por llamar. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, ahí... ¿Escucha? Sí, te escuchamos se perfectamente. Escucha. ¿Cómo viene la campaña? Ah, perfecto. Bueno, viene siendo una campaña agitada. Estamos recorriendo los barrios. Justamente hoy tuve una asamblea con compañeras que desarrollaron un comedor en el barrio El Futuro, en la ciudad de La Plata. Después estamos yendo también a los lugares de trabajo, más que nada en los horarios de ingreso por la mañana. Y nada, y agitando las consignas que de cara a la crisis que se viene desarrollando, bueno, los trabajadores tenemos que parar las orejas y prestar atención al desenvolvimiento de esta crisis, porque es algo que va a atacar duramente nuestras condiciones de vida y, bueno, prepararnos para enfrentarlo. Es muy difícil en este contexto, dado la bronca que hay en la sociedad, el ausentismo que viene ocurriendo en las distintas elecciones provinciales y el rechazo hacia la política. ¿Es difícil hacer campaña en este contexto? Y lo cierto es que, como dice usted, hay un desinterés, digamos, por intervenir en estas elecciones, que es producto de que la gente ve algo que me parece que es correcto, que estas elecciones no van a solucionar la crisis, ni van a dar una salida, ni el próximo gobierno, ni de cara a diciembre al gobierno actual. Lo interesante es, bueno, plantear esto de que estamos a las puertas de una inmensa conmoción social. Incluso los mismos medios oficialistas o opositores plantean que después de agosto se viene un duro golpe económico, y bueno, y va a ser de la conciencia de los trabajadores que parta de que ese golpe económico es producto de que se está rescatando a un capital financiero completamente parasitario. Bueno, el vuelco que tenemos que hacer como clase para intervenir en la situación nacional, porque los salarios no dan más, digamos, las condiciones de trabajo no dan más, compañeros trabajando en la fábrica 12 horas o más para sumar bonificaciones al básico, y sumado, bueno, la cantidad de precarizados que hay hoy en día, con contrato, monotributo, o mismo en negro, toda esa masa de trabajadores, con una devaluación como la que plantea el FMI, 50-60%, van a haber pulverizado sus ingresos en el marco encima de una inflación ascendente. El otro día estaba viendo el paso que habían hecho por la rural los distintos precandidatos a presidentes. No había estado Marcelo Ramal, intuyo que no lo habrán invitado, pero una de las cosas que planteaban los precandidatos de las dos coaliciones que hoy al menos están midiendo en las encuestas es un ajuste, esto que venías planteando, ¿no? Un ajuste, una forma más draconiana que los otros, pero un ajuste hacia abajo, ¿no? Y con algunas concesiones hacia arriba. ¿Vos? Es que... Sí, te escuché. Sí. No, es que esto, digamos, no es propio de vos decís, bueno, un partido en particular está planteando un ajuste. Lo que sucede acá es que estamos en el marco de un acuerdo con el FMI que mantiene las riendas de las políticas económicas en el país. Y en ese marco es que se da que todos los bloques patronales van a estar alineados con ese ajuste. Y cabe señalar, que es muy importante tener en cuenta esto, que de la deuda que tiene Argentina, si tomamos las provincias, las nacionales, que alcanza a 600, el 60% de esa deuda está en manos de los propios burgueses nacionales, o sea, de capitalistas nacionales. Entonces, todas las listas que estén presentándose, listas patronales, van a estar puestas al servicio de cumplir con esos compromisos de pago. Y la única forma que tiene hoy Argentina de avanzar con esos compromisos de pago es deteriorando y atacando a la clase obrera. Por un lado, y por otro lado, bueno, entregando los recursos naturales para la explotación de características extractivistas, no para una explotación de características de potenciar la industria interna, etcétera, sino para sacar el crudo, para sacar el litio, para sacar el gas y exportarlo. En ese marco es que la clase obrera no debemos estar esperando, no podemos esperar nada del futuro gobierno ni de las listas que se presentan para reemplazarlo, porque realmente van a estar al servicio de cumplir con los compromisos de pago. Y en ese marco el FMI plantea, bueno, ajuste fiscal, reforma laboral, reforma previsional, y es en ese marco que, bueno, están todos alineados, no es que uno dice, bueno, este va a ajustar más o va a ajustar menos. Los dos nos van a venir a reventar. Sergio, dice, bueno, voy a reprimir. Sí. Hablando, digamos, de lo local, vos nos estabas contando al principio de la entrevista que habías estado recorriendo el barrio Futuro. ¿Cuál es el planteo de ustedes a nivel local? ¿Qué creen que, cuáles son las propuestas? ¿Qué creen que no ha hecho el actual intendente en su segundo mandato, Julio Garro, con respecto a los barrios que ustedes recorren a menudo? Y mirá, lo cierto, las barriadas de la ciudad de La Plata están en un completo abandono, en un abandono de características urbanísticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el asfaltado de la calle, pero por ahí, si vamos a cuestiones más generales, el 50% de la ciudad de La Plata no tiene cloacas. Entonces estamos hablando de que hay un riesgo sanitario incluso también desarrollado ahí, porque las fosas sépticas o vertir los afluentes cloacales en zanjas es toda una fuente de infecciones y que perjudican la salud de la familia trabajadora. En ese marco, digamos, lo que más atrasado está en las barriadas es la cuestión urbanística, pero después la cuestión del trabajo. Digamos, en la ciudad de La Plata hubo un retroceso del desarrollo de la industria en los últimos años a favor de urbanizar, o mejor dicho, de recategorizar barrios o de revalorizar terrenos fiscales al servicio de desarrollar emprendimientos inmobiliarios. En ese marco, digamos, el gobierno de Garro ha sido magistral. La entrega de tierras fiscales, que empezó con Bruera, pero que profundizó enormemente Garro, ha sido una maravilla. Ha aumentado en 1000% la cantidad de barrios privados que hay en la ciudad de La Plata. Eso incluso es lo que ha puesto a la ciudad de La Plata en un total riesgo de inundaciones o riesgo hídrico de cara a futuras tormentas. No sé si habrá visto usted el informe del Ministerio de Infraestructura, que salió hace 2 semanas o 3 semanas, que hacen para la ciudad de La Plata, y arroyos que antes no mostraban una perspectiva de riesgo, ahora están en rojo, y todos los barrios lindantes a esos arroyos también se encuentran en rojo, y zonas más alejadas en amarillo. Pero la mayor parte, o el 50% de la ciudad de La Plata, se encuentra en rojo ante futuras tormentas. Sí, lo que contrasta con el discurso del intendente, ¿no? Acerca, digamos, de la terminación de los aliviadores. Justamente visto ese informe, y es muy preocupante. Sí, por un lado, los aliviadores no están todos terminados, porque hay uno que tiene que atravesar un ducto de gas y no se pudo terminar, uno que pasa por 32, me parece. Pero después, más allá del Arroyo del Gato, que se han hecho obras en la zona más que nada de Ringelén, el Arroyo del Gato, vos te vas a la zona del futuro, te vas más atrás incluso, y es un arroyo que tiende a desbordarse con cada pequeña tormenta incluso. Pero lo que se ha puesto en escena ahora ante la urbanización de las zonas aledañas a la Ruta 36 o a la Ruta 2, o incluso las zonas que están por detrás de Citibel, Gorina, Hernández, han puesto en jaque los arroyos más pequeños, que antes, bueno, tenían todo un sistema de alivianadores naturales, digamos, que eran los pastizales, y que ahora están edificados o parquizados con un césped que no permite el mismo drenaje que permitiría un pastizal natural. Entonces no estamos solamente ahora ante el riesgo de que el arroyo San Carlos, que el arroyo del Gato sean los que desborden, sino que, bueno, incluso esos dos, porque el mismo informe demuestra Tolosa y Ringelé como las dos zonas más perjudicadas, arroyos más pequeños están en la misma situación. Entonces, Garro ha entregado las condiciones de vida de los trabajadores, los ha dejado su suerte ante futuras inundaciones, todo a costa de desarrollar un inmenso negocio inmobiliario. Para que te des una idea, no sé si puedo decir nombre de inmobiliarias acá, pero hay una inmobiliaria que ha aparecido previo a la pandemia, pero que durante el primer año de pandemia creció en un 500%. Fue producto de que durante la pandemia todos las personas buscaban escapar de los cascos urbanos y buscar lugares no tan concentrados, sumado también que ahora hay una política por ahí de lo que son los sectores más pudientes de tener su casa ubicada a 15 minutos de cualquier lado. Es una política que se llama 15 minutos de cualquier lado. Entonces se ubican sobre rutas o sobre, Sergio, vías que con, sí. ¿Puedes decir el nombre, ? Ah, bueno, la empresa RIMAX ha crecido en un 500% en el primer año de la pandemia. Producto, bueno, de una fuerte inversión inmobiliaria y concesiones que se han hecho en todo lo que es la periferia de la ciudad de La Plata, ¿no? Que se expande más que nada hacia el lado de la Ruta 36 y de la Ruta 2, al verse limitada en su... Una inmobiliaria muy controvertida también, ¿no? Ha tenido, en los últimos tiempos, ha tenido muchísimas denuncias, digamos, por distintas irregularidades. Sí, ya lo creo. Es que cuando te metes en el negocio de la tierra y cuando ves, por ejemplo, que las últimas grandes quiebras internacionales se dan en base a especular inmobiliariamente, o sea, que un montón de inversiones especulativas en formar inversiones inmobiliarias que después no tienen venta o no tienen lugar donde insertarse, por ejemplo, lo que fue Lehman Brothers tuvo su origen en esto mismo. En la burbuja, claro. La última. Claro. Bueno. Y es un poco, bueno, esto mismo, pero más chiquito. Sergio Gómez Arabia, precandidato a intendente de la ciudad de La Plata por Política Obrera, te agradecemos la entrevista y seguramente después estaremos charlando, sobre todo después del 13 de agosto. Bueno, si querés agregar alguna cosa, los micrófonos son tuyos. Bueno, no, una cosita más, que nosotros ante este escenario político estamos interviniendo con la intención de clarificar el panorama en el que se está desarrollando la crisis y los planes que están cocinando de cara o por detrás de los trabajadores. Ante esto estamos haciendo un llamado abierto a los trabajadores a tomar la rienda de nuestro destino en nuestras propias manos. Y bueno, y a los oyentes que están del otro lado, si estos que escucharon, si estas posiciones les parecen que merecen estar en octubre en las elecciones generales, bueno, que nos acompañen en las PASO para poder pasarlas y poder acompañarlos en el desarrollo de la crisis y denunciando a los partidos patronales. Gracias, Sergio, te agradecemos la entrevista. Ha sido Sergio Gómez Arabia, precandidato a intendente de la ciudad de La Plata por el espacio Política Obrera. Vamos a hacer el sorteo del libro de... Tan esperado el libro, ¿no? Porque hemos estado dos semanas que no pudimos salir al aire y... Fueron vacaciones forzadas, ¿no? La gente preguntaba, ¿qué onda el sorteo? ¿Quién se ganó el libro? Preguntaban en las redes sociales. Así que, ahora estamos... Vamos a hacer el sorteo tradicional. Vamos a hacer el sorteo tradicional. Con el papelito. Entonces, la bolsita de papelito y el invitado... Isaac, sí, que está ahí aguardando. Isaac Quispe Roja va a ser el que se encargue de sacar al afortunado. El nombre del afortunado, después lo va a decir también el nombre del afortunado. Estamos ya... de los papelitos todavía falta alguno. No, aún falta uno. La Rural... La exposición de todos los años en la sociedad rural. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, decía el gran Atahualpa Yupanqui. Y el predio de la sociedad rural, en ese predio, eso se patenta. Exhibición de las patronales del campo, artífice del modelo agroexportador impuesto en la Argentina y sostenido por todos los gobiernos, no importa el palo. Discurso mediante, el presidente de la Sociedad Rural Argentina se lamenta de las políticas agrarias del actual gobierno, exige más beneficios. No son suficientes las medidas del candidato Sergio Tomás dándoles un dólar exclusivo. Siempre hay que pedir más porque la Argentina, ellos dicen que es el campo. Por lo menos, eso dicen los patrones. Voy a tocar un tema. ¿Está esto? Ahora está, sí. Que me piden mucho. Voy a tocar. Nace una flor todos los días, sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tiene. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no quede. Ama la libertad, siempre la lleva. Tenemos otra sorpresa para ustedes, un tema remozado, le pasamos un poco de barniz y sale de nuevo. Acá tenemos, improvisamos una bolsita para poner los papelitos y hacer el sorteo tradicional. Va a sacar el ganador, lo va a sacar nuestro invitado, Isaac Quispe Rojas. De abrir su revista Crisis del Chino del año 73. Ese es el primer número, ¿no? Es el número uno de la revista Crisis. Lo traía para comparar, digamos, la nueva Crisis, 50 años. Nada que ver con el papel rústico de la edición histórica. Fueron 40 números de la edición histórica. Dejó de circular porque vino el golpe de la dictadura asesina en marzo del 76. La nueva crisis, una revista bastante recomendable, tiene el formato en la tapa de atrás, tiene el formato de lo que era la crisis, la revista Crisis Histórica. Recordemos que la Crisis Histórica, uno de los fundadores fue Eduardo Galeano. Vamos a sortear el libro de Camila Sosa Villada, Las Malas. Veremos quién tiene la suerte de ganar el libro. Lo invitaremos para que venga a buscarlo el próximo martes en el horario del programa de 17 a 19 horas. Bueno, acabo de hacer de pasar todos los nombres, ¿sí?, a la urna, que esta urna es la bolsa de la revista Crisis del año 73 de Eduardo, y nos va a acompañar nuestro invitado Isat. Vamos a preparar el video. A ver, espera, todavía no. Agarra la bolsita. Chino. Agarro la bolsa. Chino se encarga. Y ahí, es el de la bolsa. Ahí Isaac va a sacar el número del afortunado. Lo removemos. Vamos a ver. A ver. Nuestro invitado va a sacar un numerito. El primero gana, ¿eh? Primer número gana. A ver, ¿cuál es el nombre? Lo puedes leer. Ahí está. Néstor Fernández, nos estaremos comunicando con él para avisarle que ganó el libro. Néstor Fernández. Repetimos entonces, Néstor Fernández ha ganado el libro de Camila Sosa Villada, Las Malas. Perfecto. Para para el próximo, no sé si la próxima semana o la siguiente, vamos a sortear un libro que está teniendo mucha repercusión en estos días. Estamos cerca del final del programa. Nos faltan 5 minutos. Reapareció Jaime, los dedos mágicos, después de 2 semanas de funciones intensivas en el teatro, ¿no? Teatro. Claro, porque nuestro operador, la gente que nos escucha no sabe, es un artista. El próximo martes vamos a comentar la obra que están difundiendo. Y es una obra con un título de una autora bastante representativo, ¿no? Tiene una historia bastante interesante. Se la vamos a contar el próximo martes. También le decimos que hemos presentado la carpeta en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata y esperamos que Martiniano Ferrer Picado nos dé bolilla y Jaime y compañía puedan representar la obra en alguno de los lugares culturales de acá de la ciudad. Esperemos, ojalá. Sí, bueno, ¿qué? ¿Cerramos? Eduardo se empezó a sacar los audífonos. ¿Estamos? ¿Era una despedida eso? Bueno, sí, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Disculpen la distracción. Estaba leyendo, viste, lo de vivir en el espacio, que la NASA ha reconocido la existencia de contactos no humanos en el planeta. Lo vi, ¿no?, la semana pasada, ¿no? Que ya reconoció. A mí no me extraña para nada, porque hay montones de millones de seres humanos que hace rato que están en la Tierra, pero hace rato que viven en la Luna. ¿Crees en que hay vida en otro planeta? Sí, totalmente. Y ¿así espero, como lo pinta Hollywood o espero distinto? Espero que sea una vida mejor que la que estamos teniendo en el planeta Tierra. Vida humana, Tierra, ¿no? Sí. Y que si en algún momento tenemos contacto con ellos. Histórico, ¿no? Sean mucho más humanos que nosotros. O distinto. Nosotros por ahí se imagina un humano, una vida humana, pero por ahí es otro tipo de vida, ¿no? Totalmente. Bueno. Nos vemos el próximo martes. Que tengan una hermosa semana y que siga este veranito. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6.